mañana, 8 minutos, y ya estoy en contacto con Andrea Santamarina. Buen día, Andrea, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Ya me imagino, bueno, muchos años en el escenario, o sea que de nervios no podemos hablar, pero ya sí, a full trabajando, porque este sábado se viene la fiesta del inmigrante. Sí, la verdad que muy contenta de que podamos este año volver con esta fiesta que ya hace 25 años, que bueno, estuvo interrumpida por la pandemia, tuvimos que cortar, no se pudo hacer, porque esta fiesta, más allá que también es el homenaje que nosotros le hacemos a los inmigrantes, que es, la verdad es que son nuestras raíces y este crisol hermoso que ha hecho esta hermosa Argentina, y siempre se hace todo esto a beneficio de una entidad de bien público. Entonces también tiene esta parte de, bueno, poder ayudar y siempre contar con todos los artistas que participan, que se convocan y con siempre con el sí, enseguida, esto de ayudar para ayudar. Entonces realmente estamos muy, muy contentos y muy ansiosos que llegue este sábado. Bien, vos me decías que la parte solidaria además moviliza a la gente y por supuesto los espectáculos de calidad. A esta altura Andrea Santamarina es marca registrada, pero además toda la cantidad de inmigrantes, de asociaciones que trabajan articuladamente para dar un show maravilloso. ¿Quiénes acompañan? ¿Quiénes van a estar presentes? Bien, nosotros vamos a, se han invitado a distintas asociaciones y ellos van a ser la Asociación Árabe de La Pampa, está la Asociación Descendientes de Alemanes en La Pampa, la Asociación Israelita de Santa Rosa, está Bolivia, el Centro Vasco, el Club Italiano de Santa Rosa, está la Federación de Entidades Italianas de La Pampa, están las Asociación Meridionales de Italia, el Centro Umbro de La Pampa, Centro Véneto de La Pampa, el Círculo Trentino de Santa Rosa de La Pampa, el Jet de Piamont y los venezolanos de La Pampa, y vienen también de Ucrania. Así que tenemos una gama importante y que se va a desarrollar y que van a hacer con distintas representaciones, con todos estos países: España, Ucrania, Bolivia, los países árabes, el País Vasco, Venezuela, Italia, Alemania, van a estar todos representados por artistas, y bueno, y la idea es dar un ambiente festivo para homenajear a todos nuestros abuelos, ¿no?, que han venido para poblar esta tierra tan hermosa y bueno, y asentarse, y que hoy estamos todos acá. Andrea, un espectáculo evidentemente con tantas colectividades presentes y cada una con sus cuerpos de baile, que va a ser un montón de gente para estar en bambalinas y organizarse, y un espectáculo que además no va a ser un espectáculo de media horita y se acabó. Estamos hablando de un espectáculo de cuánto tiempo, más o menos. La idea es 1:30, 1:40. Bien. Así que bueno, va a haber mucho color, mucha alegría, mucha nostalgia también. Todo esto siempre nos toca el corazón cuando uno vuelve, ¿no?, a sus raíces. Así que va a ser muy lindo. Pero bueno, no esperemos que lloremos tanto, sino que bueno, podamos sonreír y homenajear a toda esta gente que este crisol, siempre digo yo, de razas que ha venido y que ha poblado esta Argentina. Esa es la idea, de poder dar un homenaje. Uh-huh, así es. Decime, por favor, que van a estar las castañuelas. No, en esta oportunidad vamos a hacer con España, vamos a hacer malagueña, una jota extremeña. Oh, qué maravilloso. Y un baile que es con cintas, que es muy lindo. Así que no, cambiamos la cinta por la castañuela. Cambiamos la castañuela por la cinta en esta oportunidad, pero lo único que aprendí a tocar en mi vida, mira, ni siquiera. ¡Qué barbaridad! Andrea, bueno, yo te agradezco muchísimo este tiempo. Decime cuándo es la entrada, cuánto es la entrada, dónde pueden obtenerla, y por supuesto el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bien, las entradas están en boletería del teatro. Así que bueno, pueden acercarse, sale 700 pesos, se buscó un monto accesible para que la gente pueda ir. Este es el sábado 6 de agosto, este sábado a las 21 horas, y bueno, y todo esto que recaudamos en esta oportunidad es para Fundalum, que bueno, creo que todos conocen que ya es un grupo, una fundación, una asociación que está hace mucho tiempo, antes de la mano dirigida por Mario de la Torre. Este, bueno, como ya saben, él ya no está entre nosotros físicamente, pero yo creo que sigue guiando a esta fundación que hace maravillas y que ayuda muchísimo y que van con el día a día para ayudar a tanta gente y darle de comer. Así que bueno, ojalá que podamos recaudar como para que ser un granito más en lo hermoso que hace esta fundación. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, éxito y un placer. Ojalá que el teatro se llene y que podamos, más allá de hacer esta fiesta también, que obviamente es importante, esta fiesta es el motivo de inmigrantes, poder ayudar a esta fundación que hace maravillas y que ayuda a tanta gente. Fantástico, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias por estar y por apoyar. Gracias.